15 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a comenzar en estos instantes uno de los espacios característicos de cada jueves, cosa de todos, en el que ustedes como oyentes son grandes protagonistas porque tienen la oportunidad de contactar directamente con los responsables municipales. Ya saben que se van alternando el equipo de gobierno y las diferentes formaciones que integran la corporación local en cada jueves. Y hoy ya les anticipamos en el arranque de la mañana que iban a estar con nosotros representantes del equipo de gobierno según ese turno de intervenciones. Y en concreto, bueno, pues ya aquí en los estudios de la radio contamos tanto con Isabel María Bazán Fernández, que es delegada municipal de Asuntos Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía. Isabel María, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también Virginia Bazán Calvillo, que como saben es delegada municipal del Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana. Virginia, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos, como saben, y dentro de la dinámica de lo que es este espacio, con el repaso, en principio, a novedades en distintas áreas, y posteriormente iremos con las preguntas que vayamos acumulando a lo largo de estos minutos. Ya saben que tienen los teléfonos de la radio a su disposición, 46 20 04 21 55, la aplicación LINE también es una vía alternativa que utilizan muchos de nuestros oyentes, las redes sociales, el correo electrónico. En definitiva, estaremos atentos a todos esos ámbitos para dar paso a las preguntas que quieran trasladar, como decimos, tanto a Isabel María como a Virginia en el día de hoy. Eso sí, les pedimos que sobre todo se ciñan en lo posible a las áreas que vamos a abordar, y si no, bueno, pues sería traslado en definitiva al equipo de gobierno. Si os parece, vamos allá con el repaso, las novedades en cada una de esas áreas. Y Virginia, si te parece, comenzamos con el ámbito de salud, donde la verdad es que hay un buen número de novedades y alguna ligada incluso a la reciente visita del delegado territorial, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Pues sí, recientemente tuvimos la visita de Manuel Herrera, que es el delegado de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, y él vino a Ubrique. Teníamos pendiente esa visita y por fin pudimos contar con su presencia, y aprovechamos para desarrollar algunos proyectos que ya teníamos iniciados y que teníamos que ir dándole forma, ¿no? Uno de ellos, es aparte de proyectos, uno de los principales objetivos políticos en tema de salud era la adhesión al Plan Local de Salud y a la adhesión a RELAN, ¿no? Decir que ya se había iniciado con ese proyecto, tanto como la presentación por parte del personal de delegación a los diferentes grupos políticos y a la corporación municipal, ya se habían iniciado actividades al respecto, y la firma de esa adhesión a ese proyecto era una fase más del proyecto, ¿no? Tuvo lugar la firma de ese documento. Y posteriormente, pues nos encontramos ahora mismo en la fase de formulación o elaboración de un grupo motor, que se le llama, en la que van a participar unas 40 personas, ¿no? Personas pertenecientes a colectivos, a las sociedades actuales, diferentes profesionales que tengan que decir o que tengan voz y opinión sobre temas de salud en la localidad. Estamos en fase de elaboración de ese grupo y seguiremos trabajando en esta línea, ¿no? Decir que la firma de ese proyecto es una fase más, me gustaría recalcarlo. Ese proyecto va a seguir hacia adelante, porque además es uno de nuestros principales objetivos en tema de salud, como ya he dicho anteriormente, y no solamente va a ser la firma de un documento. Vamos a seguir trabajando, ¿vale? Ya se ha trabajado, porque para llegar a esa firma se ha trabajado, han sido diferentes llamadas, contactos, entrevistas y relaciones con diferentes colectivos e instituciones para poder llegar a ese fin, y vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿no? Decir que ya son 111 municipios en la comunidad andaluza que están adheridos a ese plan. Ubrique, ese programa se puso en marcha en el 2008 y por fin en el 2016, pues Ubrique va a pertenecer va a formar parte de esa red y poder elaborar su plan local de salud. Creo que es fundamental. En Ubrique se está trabajando en temas de salud, por supuesto que sí. El ayuntamiento y esta delegación coordina, organiza muchas de las veces y colabora con todos aquellos colectivos que están tocando el tema de salud en Ubrique, pero estoy totalmente convencida que debe de haber un organograma, debe de haber una estructura que regule qué temas de salud se hacen en Ubrique y el por qué se hacen, ¿no? Y ahí se van a ver estructurados en ese plan local de salud, que como ya os digo, desde 2008 está esta iniciativa puesta por la Consejería de Salud, y ya en el 2016 pues Ubrique pues va a formar parte de esos 111 municipios, ¿no? A través de la cual pues el 21% de la población andaluza pues se va a ver beneficiado por esos municipios que están adheridos a ese plan, ¿no? Y Y yo creo que es importante resaltarlo, que vamos a seguir adelante trabajando en esa línea y avanzando en las siguientes fases de dicho proyecto, ¿no? Además, ¿no?, la adhesión a ese plan, nuevas instalaciones que se inauguraban, ¿no? Sí, aprovechamos también, ya era una iniciativa que teníamos en marcha en el centro de salud. En una de las reuniones que he tenido con la directiva, y tuve la suerte de que me invitaran a un consejo de promoción de la salud que tienen ellos allí en el centro, estuve presente y ya me trasladaron la iniciativa de colaborar en la habilitación, o de poder habilitar, o poder organizar o instalar, pues, un espacio donde las mujeres pues pudieran dar para facilitar a la estancia materna, ¿no?, en el centro, ¿no? Por supuesto, yo siempre lo que hago es informarme, documentarme sobre la necesidad de esas instalaciones, y por supuesto, pues, estuve hablando con el personal, con la Junta, para que me dieran datos sobre la necesidad, y por supuesto estuve totalmente convencida de que era necesario dotar al centro pues de unas instalaciones para que las madres no solamente pudieran dar el pecho al niño, sino también pues pudieran utilizarlo como zona de estar o de cambiadores o demás para aquellas madres que tuvieran niños, ¿no? Es una iniciativa importante. Ha sido apoyado por todo el personal, por la corporación, por supuesto, y creemos que los tiempos que corren, que desde la Organización Mundial de la Salud se favorece lo que es la lactancia materna, pues innumerables motivos, que no creo que sea el momento de enumerar, por todos conocidos, pues creo que esta iniciativa es importante. Decir que en la provincia de Cádiz creo que es uno de los primeros municipios que cuenta con esta sala de lactancia, así nos lo han hecho trasladar de diferentes instituciones, agradeciéndonos la iniciativa que hemos tenido a este respecto, ¿no? De la misma forma, el Centro de Salud de Ubrique, como ya sabéis, pertenece a la de gestión sanitaria norte de Cádiz, y ellos mismos, pues ellos tienen un proyecto también de humanización, ¿no?, que se le llama Proyecto de Humanización en la Atención Perinatal. Es un proyecto de la Consejería de Salud y incluía, por supuesto, pues no solamente la lactancia materna, sino también la atención al embarazo, parto y puerperio, ¿no? Hemos recibido también, en el Centro de Salud existe un comité de lactancia, ¿vale?, que está presidido por María Nieves Erdozain, que es la matrona que viene aquí, que está aquí en Ubrique, es como está referente aquí en Ubrique. Ella nos ha trasladado el agradecimiento por todos los grupos que tiene ella de educación maternal y demás cuando han conocido la iniciativa, y yo os invito a todos los ubriqueños, a todas las personas que quieran conocer las nuevas instalaciones en el centro de salud, y que esas instalaciones están para usarlas y para beneficio de los ubriqueños, ¿no? Y es una suerte pues contar con ellas. ¿Dónde están dentro de lo que sería el centro de salud? A la entrada del centro de salud, a mano derecha, está habilitado allí un espacio y allí pueden entrar. El lugar se eligió por la siguiente razón. Si ponemos una instalación en una parte arriba en el centro, en la segunda planta y demás, pues a cualquier persona que no sea usuaria del centro de salud, pues va a ser más difícil el acceder. Entonces la ubicación está establecida para que cualquier persona, vaya al centro de salud o no, pueda ir a aquella sala. Sabéis que el centro de salud está abierto 24 horas al día, pueda ir y dar lactancia o usar las instalaciones. Pues eso, dentro de lo que son novedades dentro del ámbito de salud, donde además próximamente se va a convocar lo que es el Consejo para la Promoción de la Salud, ¿no? Sí, ese es otro de nuestros objetivos políticos, ya lo digo siempre, y además yo es que estoy muy involucrado con los temas de salud, porque además soy sanitaria, y me llamó mucho la atención que cuando entré a formar parte de la corporación, en la delegación me venían personas con problemas de salud de diferentes ámbitos, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y esto por qué no está regulado, ¿no? Y no hay un consejo, un sitio donde las personas puedan ir, ¿no? Y ya pues a investigar, y evidentemente existía un Consejo de Promoción de la Salud sectorial, pero que por las razones que fueran, pues no se convocaba, hacía 2 años y medio que no se convocaba, y puse manos a la obra para revitalizarlo, para activarlo y, por supuesto, para cambiar la composición. Tenía una estructura y un organigrama, ¿verdad?, un poco obsoleto, ¿vale? No se había revisado. Yo creo que es que nunca existió, pero bueno. Entonces, ha sido un poquito más laborioso porque se ha tenido que elaborar o hacer un boceto y un proyecto de lo que es todo el reglamento del Consejo. Ese reglamento ya está editado, el Servicio Jurídico y el Secretario ya ha elaborado ese boceto, ¿vale? Yo creo que una de las partes más importantes era la composición de ese sector, de ese consejo. Está ya elaborado, está encima de la mesa de mi compañera, que lo va a llevar a la Junta de Portavoces, que se va a celebrar recientemente, y yo creo que se aprobará en el pleno de febrero, ¿vale? La activación de este consejo, y yo estoy deseando que se regularice, porque yo creo que es necesario que se vehiculicen, ¿vale?, todas las sugerencias, todas las opiniones, quejas, en general, todas las opiniones que tenga la localidad en temas de salud, ¿no? Ya os digo, independientemente de eso, he participado en el Consejo de Promoción de la Salud del Centro de Salud, que es un consejo que tienen ellos de participación para resolver el tema en el centro de salud. Es decir, los ciudadanos, las personas que participan en ese consejo, pues les hacen llegar, ciudadanos de Ubrique, diferentes sugerencias o opciones de mejora, ¿no?, o quejas o problemáticas que hayan tenido, pero solamente en el ámbito del centro de salud. Entonces, este consejo es para problemática en general de todo Ubrique, ¿no?, en temas de salud. Y estamos pendientes de aprobarlo en pleno. Ya os digo, esperemos que para el mes de febrero podamos llevarlo a cabo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya las primeras convocatorias y demás. Exactamente, por como todos los reglamentos, exacto, de interno de todos los consejos. Eso dentro del ámbito de la salud. Ahora sí te parece, Virginia, volvemos. Relacionado con el ámbito laboral, por ejemplo, o también con el plano educativo incluso, para quedarnos precisamente con eso, ¿no? Con dentro de lo que sería el ámbito de educación, Isabel María, por ejemplo, podemos comenzar con obras que se están realizando en los colegios, los centros educativos de nuestra localidad. La verdad que sí, es un algo importante que nosotros cuando nos incorporamos al equipo de gobierno y cuando entramos a trabajar en el ayuntamiento, lo primero que hicimos es tener un consejo escolar con un consejo escolar municipal con todos los directores del centro, y la verdad es que estaban, según nos comentaban ellos, los colegios estaban un poco abandonados. Nos hemos dado cuenta cuando visitamos uno a uno, por mi parte y por parte de los técnicos, a todos los colegios, nos dimos cuenta de todas las deficiencias que tenían, que por circunstancias, no sabemos por qué, pues se habían ido dejando. Es verdad que tenían bastante deficiencia, y lo que nosotros hicimos fue pues ponernos manos a la obra. Lo primero que hicimos es mirar el presupuesto que nos quedaba, porque, como sabrán los oyentes, nosotros entramos a mediados de junio del 2015 y con los presupuestos que teníamos hicimos un compromiso con todos los directores, que a día de hoy lo hemos cumplido, para intentar arreglar todo lo que podíamos. De hecho, este presupuesto nuevo actual que tenemos desde 2016 también tiene ya un presupuesto aprobado para obras en mejora de los colegios. Decir que estamos trabajando, ahora se ha trabajado en el tema de Ramón Cruz, se han hecho muchísimas actuaciones que venían demandando de hace muchísimo tiempo, que no creíamos que fueran tan costosas ni que fueran tan difíciles de hacer, pero nosotros las hemos asumido. En el Fernando Gavilán también estamos asumiendo obras y estamos asumiendo problemas que tienen, y que es verdad que hay que seguir trabajando en el tema de Fernando Gavilán. Lleva mucho tiempo con la claraboya del colegio Fernando Gavilán, donde les entra agua, ¿vale? Y una cosa que estaba ahí como olvidada, que tenemos que arreglar. Estamos trabajando también en el Reina Sofía, ya hemos hecho algunas cosas que nosotros pensábamos que tenían algún peligro, las hemos arreglado, pero tenemos que seguir trabajando también en la Reina Sofía. En el Benafelí, en este caso, estaban unas mallas y unas vallas que estaban en muy mal estado, las hemos repuesto, las hemos puesto nuevas, y además le hemos facilitado la pintura para las pistas, para que la pinten, porque la obra que se hizo en Benafelí, bueno, pues el compromiso de la empresa era que les pintarían las pistas, y el compromiso nuestro fue que le daremos la pintura, y también la tiene. Con el resumen, con esto, diciendo de que los colegios estaban, la verdad, según nos comentaban y nos decían, un poco abandonados, y los directores en este caso nos están dando la enhorabuena y nos felicitan porque hemos actuado rápido y pronto con el tema de todo esto, de todos los arreglos en los colegios, que en honor a la verdad hay que decir que tenemos que seguir trabajando, porque todavía nos quedan deficiencias que hacer. Para nosotros es importante también, en el tema del Consejo Escolar Municipal, dotar de más contenido a este Consejo Escolar Municipal, porque además hemos hecho partícipe a todos los directores de los colegios de todas las obras que íbamos a hacer, y que ellos nos comentaran de primera mano cuáles eran las que ellos creían que eran más urgentes o más oportunas con respecto a este tema. Y con respecto, por ejemplo, también a obras de, con respecto a educación también, no quería dejar pasar, aunque yo ya lo he comentado aquí otras veces en radio, la apuesta que nosotros hicimos en este caso por la ludoteca municipal. Recordaréis que la ludoteca municipal estaba en Reina Sofía y no reunía todas las condiciones que nosotros creíamos que tenían que reunir para todos nuestros pequeños. nos pusimos también manos a la obra. Hay que agradecer también al director, en este caso Carlos, del Francisco Fató, que nos puso las cosas fáciles, y hicimos obra en el Francisco Fató. Hemos adaptado una clase que yo creo que es muy digna. Según nos dicen también la gente, la delegada cuando ha venido de Cádiz, y todos los padres y madres que cuando han visto la nueva ludoteca, en la que está adaptada para los niños, un aula grande, un aula donde los niños incluso pueden salir a jugar al parque pequeño que hay allí. O sea que yo creo que hemos trabajado rápido y veloz con respecto al tema de la infancia. Y aunque parezca que es otra concejalía, con respecto también a educación, que creemos que es importante, con respecto a la Escuela Municipal de Música, hemos adaptado también un aula que tenían también para dar clase también junto con los pequeños, que llevaban demandando, me dicen ellos, años, solamente el hecho de ponerle el suelo, ¿vale?, para que los niños pudieran jugar y estar en el suelo, y simplemente ponerle también unas cortinas. En este caso hemos puesto unos gestores también para que la habitación esté en buenas condiciones y esté bien. Resumiendo, creemos que hemos hecho o estamos realizando un buen trabajo en muy poco tiempo, pero con esto no quiero decir que tenemos que seguir trabajando con el tema de los colegios y con el tema de hacer las cosas que, bajo nuestro punto de vista, pues estaban un poco abandonadas. Por completar el ámbito educativo, ya anticipamos, ¿no?, que se está comenzando a organizar lo que van a ser las Olimpiadas Matemáticas a nivel provincial. El próximo 12 de marzo, ¿verdad? Efectivamente. En este caso se pusieron en contacto con nosotros por si que teníamos la idea de las Olimpiadas de Matemáticas. Entiendo que algunos padres y madres que me escuchen sabrán de que alguno de sus hijos habrán participado. Creímos interesante de que alguna vez pudiera venir a la Sierra de Cádiz, en este caso Ubrique. Hemos asumido un coste que la verdad es un coste importante, pero creemos que es importante también de que todos esos niños y todos esos padres y madres pues vengan a Ubrique, conozcan Ubrique, y creemos que también es un impulso nuevo incluso con el tema de turismo y de que conozcan nuestro pueblo. Sería el 12 de marzo y ya desde aquí pues adelantaríamos en qué consistiría las pruebas de matemáticas, ¿vale? Y serían unos 300 escolares con su familia, así que por ahí un poco la vertiente turística además, ¿no? Efectivamente, serían 300 escolares aparte con su familia. Estamos preparando tanto para los escolares, para la familia. Ya tenemos reservado el Museo de la Piel para que se haga una visita, y queremos en esa línea a esas personas que vienen una vez que los niños hayan terminado el tema de las pruebas individuales, la prueba por equipo, hayan terminado y se les da también un pequeño picnic, pues que puedan visitar nuestro pueblo. Para no salir del ámbito educativo, pero conectándolo con el de la salud, bueno, pues por ejemplo, proyectos y actividades que a través de los consejos escolares en materia de salud, ¿no?, también se están planificando, ¿no? Claro, es que la salud, educación son delegaciones que son transversales, es decir, son comunes. Evidentemente, pues estamos estableciendo actividades y proyectos comunes en educación y salud, y uno de ellos son algunas actividades que están programándose para la próxima convocatoria del Consejo Escolar Municipal en tema de salud y en tema de seguridad. La Junta de Andalucía ya trabaja así, a través de las delegaciones, pues trabaja directamente con los centros escolares en algunos proyectos como Creciendo en Salud, Forma Joven en el ámbito educativo. Pero como no podía ser de otra forma, pues el Ayuntamiento, como figura líder en gestión de todas las actividades que se llevan a cabo en el municipio y sobre todo con los niños y escolares de la localidad, pues también teníamos que intervenir en ese aspecto. Y hay diferentes proyectos, como yo os digo, se van a llevar al Consejo Escolar Municipal, que se convocará próximamente, pero hay un proyecto para trabajar con AMPAs, con el AMPAs de los colegios, y proyectos para trabajar, como comentará luego mi compañera Isabel, en temas de educación vial, en temas de seguridad y prevención de incendios y demás, y cursos y jornadas sobre todo de primeros auxilios y de soporte vital avanzado para niños de secundaria. También, ¿no? Precisamente de esos cursos iría en torno, bueno, pues a lo que es el ámbito de la seguridad vial, ¿no? Efectivamente, ya también hemos empezado con este tema desde mi concejalía, en este caso de Policía y Tráfico. Nos demandaron, tanto del Colegio Ramón Croza como del Colegio Fernando Gavilán, nos han demandado los cursos de educación vial, en el que de Fernando Gavilán ya se ha dado esta semana pasada, Y ayer hubo una reunión para programar también, en este caso, en el Ramón Croza. En el Fernando Gavilán se les dio a los niños de primero y, en este caso, en el Ramón Croza se va a hacer desde los niños de primero hasta sexto, cada adaptando claro, las clases que se dan con respecto a la edad de cada niño. Al finalizar el curso que se quiere dar, ¿vale?, pues lo que se hará incluso en el Ramón Croza es una especie de circuito con carteles de tráfico que, en este caso, van a preparar los pequeños para que, bueno, conozcan cómo son las señales de tráfico y para que, en este caso, bueno, vayan aprendiendo que el respeto por el que tienen que tener. Pues abrimos ahora un poco una ventana dentro del ámbito laboral, podemos decir, porque por un lado creo que hay plazas sanitarias en el Patronato Municipal de Deportes que se van a convocar. Sí, están convocadas ya, Carlos. Mira, en principio nosotros teníamos había una demanda de personas con diferentes patologías, traumatológicas y reumatológicas, que querían acceder al patronato en cualquiera de sus variedades de actividades, pero no tenían sitio porque hay listas de esperas y demás. Pusimos manos a la obra en colaboración con los servicios técnicos del patronato y la delegación de deporte y también con la delegación de salud, y se estableció un proyecto. Lo que se hizo fue gestionar de las plazas que hay, ver en cuáles de esas actividades se podían abrir huecos para una o dos plazas más, ¿no? Se ha establecido un cronograma con las plazas que se han podido habilitar, y en esa línea estamos trabajando. Una de las condiciones importantes que se requiere para poder acceder a esa plaza sanitaria en alguna de las actividades que hay en el patronato, ya sea pilates, actividad de mantenimiento, terapéutica o natación, pues es que tienen que aportar el informe del especialista en la que especifica que el beneficio que le supondría el realizar alguna de las actividades que nosotros podemos ofertar. Ya os digo, ha sido un esfuerzo importante porque se han tenido, donde había 15, se han sacado 16 en algunos de los casos, para hacer hueco a esas personas que necesitan de forma urgente una rehabilitación en alguna de sus patologías que pudieran tener, ¿no? Y ahora sí, me refería al ámbito laboral en cuanto a asuntos sociales, dentro de lo que fue la bolsa de trabajadores de ayuda a domicilio hace un tiempo, y que se ha actualizado por parte del gobierno local, podemos decir, ¿no? Sí, para poneros un poco en antecedente, os comento. En noviembre de 2009, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, fue convocada un concurso de oposición para la Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Servicio de Ayuda a Domicilio. Y, bueno, pues este concurso de oposición, se les dijo que iban a entrar, en este caso, nueve auxiliares a trabajar. Por las causas que fueran, nosotros no vamos a entrar en ese tema, tendrán que defenderlo otros donde quieran. Pues en este caso entraron a trabajar 5 auxiliares, lo que significa que 4 auxiliares están desde el 2009 con unas oposiciones aprobadas y no tenían puesto de trabajo. Cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, pues las primeras reuniones que tuvimos con la gente, en este caso con estas personas que habían aprobado las oposiciones, fue un compromiso de que primero teníamos que hablar con las trabajadoras de ayuda a domicilio para llegar a un acuerdo. Pues bien, hemos llegado a un acuerdo con las trabajadoras de ayuda a domicilio hemos llegado a un acuerdo con estas 4 personas que reconocemos que tenían que haber entrado a trabajar ya en 2009, porque fue un concurso oposición el que se hizo para 9 plazas, y nuestro compromiso ha sido y es que estas 4 personas van a estar incluidas en la lista de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Les va a tocar trabajar porque esto es una bolsa, ¿vale? Es una bolsa que nosotros le decimos que es una rueda. Bueno, pues estas 4 auxiliares van a entrar a trabajar cuando les corresponda, van a entrar a trabajar en la bolsa de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ubrique, que creemos que era algo que decían y que tenían que entrar por derecho, y bueno, pues hemos subsanado ese problema que tenían y creemos que es algo importante. Seguimos con más áreas, si os parece, por ejemplo, dentro del ámbito de la mujer, el Consejo de la Mujer, ¿no? Sí, esta tarde precisamente tenemos una convocatoria del Consejo de la Mujer para tratar todas las actividades que vamos a realizar para celebrar el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, ¿no? Desde el equipo del gobierno pues se llevan una serie de propuestas que pondremos sobre la mesa junto con todo el resto de colectivo y personas que están convocadas a dicho consejo, y de ahí saldrán pues las actividades que vamos a realizar, no solamente para el Día de la Mujer, sino para trabajar a lo largo del año en la delegación en dicha delegación, ¿no? Y precisamente tenemos hoy el consejo esta tarde, así que de ahí partirán aquellas actividades que llevemos a cabo. Sí, Isabel. Sí, no, comentar que nuestra compañera Mazda es la que lleva el tema de la Consejería de la Mujer, pero en este caso está por baja maternal. Y en este caso, pues, mi compañera Virginia y yo, bueno, nos hemos hecho cargo de esta concejalía y la estamos llevando juntas, por eso es. Sobre el mayor, digo, ya por completar un poco otras concejalías, por ejemplo. Sí, en el mayor sigo trabajando con ellos directamente, no paramos de hacer actividades, siempre teniendo en cuenta los recursos que son muy limitados, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo, hemos tenido que ajustar una actividad y sacar otra, y recientemente hemos inaugurado un taller de teatro, un taller que estaba muy demandado por los mayores de Ubrique, que ha tenido un gran éxito. En un principio entraron 20 mayores y luego se ha conseguido que puedan entrar 6 más, hay 26, sinceramente, de verdad es que me lo dicen por la calle, que se lo pasan muy bien, que con la risoterapia y todas las técnicas que ella... Que trabajan en el taller, están muy contentas, y precisamente de ese taller pues también creemos que ha salido una de las propuestas de actividades para el Día de la Mujer, que realizaremos, en el caso de que salga elegida o que salga en dicho consejo, pues celebraremos el día en las actividades propuestas para el Día de la Mujer, ¿no? Seguimos trabajando con ellos, hay un certamen de fotografía también que estamos trabajando con en el centro de día, que se abrirá la convocatoria próximamente, que también tengo ilusiones en que participen los mayores, y sigo trabajando con ellos, por supuesto, en todas aquellas actividades que ellos me demandan y que se pueden llevar a cabo. Pues conectamos ahora un poco seguridad ciudadana y tráfico, vamos con tráfico, las novedades en materia de señalización sobre todo, ¿no, Isabel María? Sí, pero permíteme que antes de nada, desde los micrófonos de Radio Ubrique, dé las gracias a los cuerpos de seguridad de nuestra localidad por la actuación tan rápida que tuvo el día de que hubo el incendio en nuestra localidad. Tanto por la policía, como por los bomberos, como por la Guardia Civil y como el comportamiento que tuvo también, estuvieron todos los vecinos de Ubrique. Desde aquí quería agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad la rapidez con la que actuaron. Y paso a decir con el tema del tráfico, bueno, pues el tema del tráfico parece que es una cosa que es bastante... que todo funciona bien, que es sencilla, pero la verdad es que nos estamos encontrando con muchos problemas. Ubrique también tenemos las calles que tenemos, unas calles muy estrechas, tenemos afortunadamente o desafortunadamente en Ubrique hay muchísimos coches, pero estamos intentando, tenemos el compromiso, estamos intentando de actuar por barrio y mirando las deficiencias que tienen con respecto a líneas amarillas, con respecto a paso de peatones, con respecto a prohibiciones. Y estamos haciendo, yo creo, un trabajo, ¿vale?, en el que primero tendremos que mirar qué es lo que pasa en esa zona y poco a poco estamos intentando adecuar a la zona, pues, pasos de peatones, líneas amarillas, reservado para minusválidos, y en eso estamos ahora mismo con el respecto a tráfico. Decir también con respecto al tema de la calle San Sebastián, que sabemos que es un tema que... hay gente que parece que es que nos estamos retrasando, y es que tenemos un compromiso con Fomento para el tema de la señalización de la travesía de la calle San Sebastián. Es verdad que se han retrasado. Nosotros no lo habíamos hecho antes porque al tener el compromiso de Fomento, pues queríamos que en este caso las arcas municipales, el ayuntamiento, pues se pudiera ahorrar el dinero de pintar la travesía, tanto en paso de peatones como eso. Pero sí nos hemos puesto un plazo muy corto, ahora porque está lloviendo, porque si ya nos dicen de Fomento que van a tardar algo más, pues el ayuntamiento asumirá ese gasto y lo realizaremos nosotros. En relación a los pasos de peatones, por cierto, es una lucha continua, ¿no? Digo, por parte de los ayuntamientos en general, porque eso además se arrastra hace muchos años, dar con la clave, con la pintura, digo, duradera, más duradera, porque si no, es un pintado continuo. Al menos la más duradera dentro de lo posible, ¿no? Tú lo has dicho. Nosotros estamos mirando siempre, aunque nos cueste algo más, pintura que sea más buena, pero es que lo que funciona, por ejemplo, en Ubrique no tiene por qué funcionar en otros pueblos. Ubrique es un pueblo donde funciona, donde hay mucho coche, donde la rodada de los coches pues hacen que se gasten en unas zonas más y en otras zonas menos. Y la humedad que tenemos aquí en Ubrique hace también que no es verdad que tú pintas un paso de peatones y a lo mejor pasas al mes y parece como si no lo hubieras pintado. Pero no es pues solamente por la que sea mala calidad de la pintura, sino por la que te digo, tenemos mucho tráfico en Ubrique y eso es lo que hace que los pasos de peatones se vayan borrando poco a poco. ¿Hay puntos concretos que nos puedan anticipar donde vaya a haber alguna novedad en señalización, cambio de sentido, digo, algo que sea muy llamativo, por ejemplo, que contempléis ahora lo mismo. Lo que estamos contemplando ahora mismo, y sí, te lo adelanto, es la zona de, para que me entiendas, la zona de Avenida de Juan de la Rosa, que se está haciendo ahora en una pequeña obra, la parte de los tres caminos, y toda esa zona es la que estamos revisando. Estamos revisando esa zona, estamos revisando la zona de, para que nos entendamos, la calle que va hacia abajo de la estación de autobuses. Toda esa zona es la que estamos revisando ahora mismo, más la que hemos revisado, que es la de la calle San Sebastián, donde se van a poner pasos de peatones, donde va a ir reservado para minusválidos, reservado para carga y descarga. Esas son las dos zonas que ahora mismo estamos terminando de mirar y de decidir dónde van. En este caso, la de la calle Sebastián sí está revisada y terminada, esperando solamente para pintarla, y Avenida Juan de la Rosa estamos esperando para que se termine la obra y poder realizar también arreglar aquella zona. Y uniendo con Seguridad Ciudadana, no sé si, las novedades que puede haber al respecto. Sí, yo en primer lugar me sumo al agradecimiento de mi compañera en la actuación que tuvo lugar recientemente en el incendio que tuvo lugar en Ubrique. Agradecimiento a todas las fuerzas de seguridad y de emergencia sanitaria que estuvieron allí, que participaron en nuestro nombre y en el de muchos ubriqueños que nos lo han trasladado, ¿no?, de la prontitud en la actuación y en la calidad humana, ¿no?, en el rato. Y mi agradecimiento desde aquí. Y en mi delegación de Seguridad Ciudadana, pues nosotros seguimos trabajando en los planes de autoprotección de centro. Recientemente estamos trabajando tanto con el Curtido como el Instituto Las Cumbres, ¿vale?, que nos han solicitado actualización de ese plan de autoprotección. Y en relación a los planes de evacuación de los edificios públicos, también era uno de nuestras líneas de trabajo, y estamos trabajando actualmente con el edificio de uso múltiple del FATO, de Francisco FATO, ¿no?, el teatro, como le llamamos, junto con diferentes charlas sobre seguridad que se están realizando en diferentes colectivos e instituciones, ¿no? Pues la verdad es que van acumulándose las preguntas que van llegando. No sé si dentro de algunas de las otras áreas que no hemos comentado, algún apunte que queráis realizar. Vamos viendo sobre la marcha. Y bueno, pues vamos, si os parece, de lleno ya con esas cuestiones, que, como decimos, la verdad es que han ido llegando en un buen número en estos últimos minutos. Por ejemplo, un oyente quiere saber si tiene algún plan para, desde el equipo de gobierno hay algún plan para reparar los diferentes baches que hay por todo el pueblo. El oyente lamenta que hay zonas en las que está totalmente destrozado el pavimento. Sí, yo antes de empezar a contestar a los oyentes, decir que quería disculpar en este caso a la alcaldesa, porque él ha sido imposible estar, porque estaba visitando en este caso nuestra localidad, la delegada territorial de Cultura y Turismo y Deporte, Remedios Palma, para tratar temas como el puente del Ralejo, la calzada romana y actuaciones turísticas y un buen número de asuntos importantes para Ubrique. Entonces, yo desde aquí, antes de empezar a contestar a nuestros ciudadanos, quería disculpar en este caso a la alcaldesa. Con respecto a los baches, yo sí se lo comento a mi compañero, no es un tema que me toque directamente, pero yo sí sé que está trabajando y que estamos trabajando con ese tema. Nos hemos encontrado las calles y las carreteras como las tenemos, y estamos pidiendo presupuesto y vamos a intentar de aquí a un tiempo arreglar todo lo que podamos. Pues eso, como decimos, en relación a obras, un oyente que dice ser asiduo usuario del cementerio comenta que las dos escaleras que están a disposición de los usuarios están en muy mal estado, ya ha habido caídas, señala, pide que se sustituyan a ser posible. Estupendo. Yo se lo trasladaremos al compañero que lleva cementerio, pero vamos, agradezco la información y se tendrá en cuenta para ver las condiciones en las que se encuentra la escalera, porque por supuesto la seguridad de los ciudadanos es un tema bastante importante y será tenida en cuenta. Muchas gracias. También a través de Line, ¿habría alguna opción de bajar el precio del impuesto de vehículos, que respecto a pueblos cercanos es bastante caro, y si tendrían pensado asfaltar la barriada de la Ladera? Con respecto a la primera pregunta, la verdad es que no puedo contestar a ello, porque no creo que el ayuntamiento pudiera hacer eso. No es de los que más se cobra. Con respecto al tema de la Ladera, es decir, que me toca personalmente porque yo vivo en aquella zona. Yo sé que es verdad que las calles están en mal estado, porque además lo padezco todos los días. Y sí, le hemos dicho a los representantes, en este caso al presidente de la Ladera, que sí vamos a hacer es una cosa de la que vamos a hacer, pero que en cuanto podamos. Son muchas calles, es alquitrán aquellas calles, y en cuanto podamos arreglarlo lo vamos a hacer. Es un compromiso que asumimos ya hace tiempo con esa asociación. Una pregunta bastante extensa, pero a ver si nos la podemos leer de forma que se entienda bien. Un vecino dice que se está multando con mucha frecuencia en el polígono industrial. Comenta que son multas de 200 euros y que allí es complicado aparcar. Pide que se hagan plazas o que al menos se haga un poco la vista gorda en esa zona, polígono industrial, ya que no se obstaculiza el tráfico. Este oyente dice que cobra al día 50 euros y no es justo que le ponga una multa de 200. Bueno, yo quería decir, en honor a la verdad, yo quería que los ciudadanos supieran, que ya lo he dicho también alguna vez aquí en los micrófonos de Radio Brique, que cuando nosotros llegamos yo quería saber si eso que dicen los ciudadanos era verdad. Desde los servicios de la policía nos han hecho una encuesta, han mirado todas las multas que se han echado desde junio hasta diciembre, y tengo que decirle a los ciudadanos que se echan una media de multas en Ubrique, unas dos al día. Habrá días que pueden ser en tres, habrá días que ser en una. La media es de dos multas diarias. No creo que con dos multas diarias, que lo ideal sería que no fueran ninguna. O sea, no estoy diciendo que sean pocas ni muchas, lo ideal sería que no fueran ninguna. No creo que con dos multas diarias, con el tránsito rodado que tenemos en Ubrique, sea así. Es verdad que en Ubrique es muy difícil aparcar. Tanto yo como todos los ciudadanos sabemos que eso es así. La policía que haga la vista gorda, como usted comprenderá, la policía lo que hace es cumplir con su obligación, que es cuando un coche está, generalmente hace mucho la vista gorda que en Ubrique. Si la policía tuviera que multar a todos los ciudadanos que están aparcados mal, pues mal lo llevaríamos. Pero de todas maneras recojo lo que me dice por el tema del polígono. Resaltar que el concejal de urbanismo está buscando, por supuesto, una alternativa tanto a los problemas de tráfico como a los problemas de todo el problema de tráfico y aparcamientos que ha referido el oyente. Quería que lo supiera, ¿no? Que el compañero está trabajando en mucho el trabajo del tema de urbanismo, de calle asfaltado y aparcamiento y demás, pero nuestro compañero Manuel está trabajando muy duro en este tema y nos consta que está buscando alternativas posibles. La verdad es que dentro de lo que sería tráfico, sin duda, hablan ahora de aparcamiento en el polígono industrial, pero todo lo que sería esa parte, incluso la conexión con Ubrique, lógicamente, la zona del stop, todo lo que supone ese desplazamiento que hay diario, ¿no?, para trabajar y evidentemente porque hay personas que residen ya también en esa zona, es un problema que desde hace unos años para acá va creciendo y se nota, bueno, es la vía más transitada, está claro, de nuestra localidad, ¿no?, en cuanto a tráfico. No sé si hay alguna opción que se esté barajando en estos momentos. Bueno, la opción que se está barajando está reflejada, en este caso la estamos trabajando en el tema del PGO, en este caso mi compañero. Es una opción que nosotros estábamos viendo con el tema de la propuesta que hemos hecho de circunvalación, que es la que sería que quitaría todo el tráfico que llega al esto y toda esa zona. Pero la verdad es que estamos intentando hacer una cosa que sirva a todos los ubriqueños y que sea a largo plazo, porque el PGO está ahora mismo en sus inicios. Cambiando de asunto, por ejemplo, Diego Porlain dice: ¿por qué desde el ayuntamiento este año no se le ha dado un limpiado al nacimiento del Algarrobal, teniendo lo que hacer los mismos vecinos, siendo uno de los sitios que más visita la gente el día de la tortilla? Es una cosa curiosa, porque nosotros tenemos muy buena relación con todo, en este caso con todas las asociaciones, en este caso con el presidente del Algarrobal, y cuando fuimos la semana pasada al Algarrobal, uno de mis compañeros, en este caso mi compañero José Manuel, cuando fue por la mañana para ver si había algún problema, si estaba todo organizado, vimos que estaban limpiando los vecinos el Algarrobal. Es que nosotros no hemos tenido, en este caso, ninguna reclamación o ninguna demanda de ningún vecino, ni del presidente, ni ningún vecino, para que nosotros limpiemos el Algarrobal. No se ha hecho por dejadez, no se ha hecho porque no teníamos conocimiento ni teníamos ninguna petición, en este caso, de la asociación. Simplemente por eso. Pues se queda esa cuestión. Por Line también, ¿cuándo van a arreglar los charcos de la avenida de Corte, sobre todo de los badenes de la puerta de la Picula? Bueno, pues lo comenta así. Y la puerta del quemado, para que bueno, todo el mundo un poco nos ubiquemos. Bueno, pues todos conocemos, un saludo cariñoso desde luego para ellos, pero bueno, pues para que identifiquemos esos puntos concretos desde la avenida de Corte. Pues precisamente nosotros hemos estado en contacto también con Obras Públicas y esta semana, o sea, el lunes estuvimos con ellos y estuvimos visitando todo lo que es la avenida de Corte, porque también estuvimos mirando de que el tema del punto negro que hay con el tema de accidentes en aquella zona, en la curva. Se han comprometido con nosotros, que ya han hecho algo justo en la pequeña rotonda que hay para subir al Ministro Fernández Ordóñez, que también nos van a arreglar aquella zona, y creemos que todo eso, toda esa travesía, tenemos el compromiso que nos lo van a arreglar. O sea que está demandado y precisamente fue este mismo lunes cuando hemos estado con ellos. Un oyente pide el arreglo de los jardines de la calle Rosario. Bueno, se lo comentaremos a nuestro compañero que tema de medio ambiente, ¿vale? Eso, dentro de otras áreas, ya les comentaba a nuestro oyente que lo posible, circunscriban las preguntas a las áreas, que son muchas las que podemos abordar en el día de hoy, pero en cualquier caso, si no, bueno, pues el traslado para el resto de compañeros. Un oyente pide a la delegada de Sanidad el arreglo del ascensor que está fuera de servicio en el centro de salud y no se espera que deje de funcionar el otro. Ya sé que si esto sucede, el centro se queda sin ascensor y son muchos los usuarios que lo necesitan. Muy bien. Ya tenía conocimiento de ese tema por la dirección del centro. Yo se lo he planteado a la dirección, le he dicho que por qué, ¿no? Que si es que era una condición interna del contrato con la asegurado, con el tema del ascensor y demás, y está notificado y estamos en espera de que se resuelva el tema. Pero ya está notificado y tenemos constancia de ese tema. En breve yo, cuando en el momento que tenga alguna respuesta y demás, pues se notificará y se comunicará. Se queda esa última cuestión también. Un oyente comenta que la pasarela de la Fuente de San Francisco ahora con la lluvia resbala un poco. Ya se le trasladó esta cuestión a la alcaldesa. Pregunta si ya se ha buscado una solución. Yo sé que mi compañero Manu sí está trabajando en ese tema, pero la verdad es que no sé qué solución se le ha buscado. Yo sí se lo comento a mi compañero Manu y la próxima vez que vengamos le decimos cuál sería la solución. Pero en este caso yo no sé cuál es la solución. Sé que sí te están mirando eso. Y hablando de tráfico, una vecina de la zona de Ramón Crosa pide que se coloquen policías a la entrada y salida de los escolares porque entre tráfico, autobuses y otros vehículos, aquello cada mañana, dice, es un caos. Sí, yo tengo constancia de ello porque además me lo ha comentado la María del Mar, la directora de Ramón Crosa. Tengo que decirle que es que el problema que tenemos es que no tenemos suficiente policía. Sabéis que en este caso tenemos, se han aprobado 3 plazas nuevas de 3 policías que ahora mismo están en la academia. Esperemos que cuando vuelvan y se incorporen a la plantilla de la policía podamos hacer ese servicio que sabemos que hay que hacerlo. Pero en este momento no tenemos suficiente policía con todos los que tenemos. Entonces hay gente, tenemos los policías que tenemos, gente que está de vacaciones, tenemos gente con baja. Entonces esperamos que cuando se incorporen estos 3 nuevos policías podamos hacer ese servicio. La cuestión es que incluso es un problema en todos los colegios, quiero decir, porque una afluencia de personas con su familia, evidentemente los escolares, y es un caso que prácticamente se extiende, ¿no?, a todos los centros escolares. Y bueno, el Ramón Crosa incluso, ¿no?, está fuera de lo que sería el tráfico mayor, ¿no?, de la localidad, así que en el resto de colegios, algunos conozco evidentemente, y en el resto imagino que será situación muy parecida, ¿no? Efectivamente, es que bueno, les comentaré a los oyentes, decir que los grupos, por ejemplo, de policía serían, en este caso hay grupos que tienen 5 policías y grupos que tienen 4 policías. Cuando le toca al grupo de 4 policías, uno en este caso se queda en jefatura y 3 son los que están en la calle. Si hay 3, tenemos que destinarlos a las 3 zonas más problemáticas que hay en este caso de los colegios. Que en este caso toca el grupo de 5, uno se queda en este caso, y bueno, todo esto contando que no haya alguno de baja o que no esté de vacaciones. El grupo, cuando toca el grupo de 5, pues el grupo de 5 hay uno que se queda en jefatura y 4 que pueden salir a la calle o 3. Entonces, tenemos los medios que tenemos. Hacemos todo lo que podemos, pero tenemos los medios que tenemos. Pues es cierto que tenemos que colaborar todos un poco, incluso como conductores, como usuarios, porque es verdad que se forma un caos alrededor del centro escolar, sobre todo por la protección de los pequeños. Una vecina de la zona de Ramón Crosa, como decíamos, pedía esa cuestión. Uno te pregunta en torno al Plan General de Ordenación Urbana, ya que se ha aprobado el avance, ¿qué pasos vienen ahora para la conclusión del PGOU? Mira, sí, en honor a la verdad, los pasos que vienen ahora mismo están a exposición, también a exposición pública. Nosotros hemos hecho que en este caso estuvimos en la Plaza de Abasto para que los ciudadanos de Ubrique vieran... Está en aprobación provisional y para que los ciudadanos vieran y pudieran votar incluso donde querían el tema de en este caso de la Feria de Ubrique. Hemos estado también en la barriada del Sacrificio también para que conocieran cómo va el PGOU y si tenían alguna duda y pudieran votar por esto también que digo. Y los siguientes pasos que estamos haciendo, como bien he dicho, está en aprobación provisional, estamos también para que lo sigan trabajando, incluso los miembros de la oposición, nosotros podamos aportar todavía al PGOU todos los problemas o todas las aportaciones que podamos, incluso de los vecinos. Entonces, nuestra intención es seguir yendo barriada, agrupar por barriada, para que todos los ciudadanos de Ubrique puedan colaborar con en este tema, puedan estar informados y puedan votar para el tema de la feria. Una vecina de la avenida Jesulín de Ubrique pide que se arregle la zona y el acerado. Comenta que ha habido graves caídas. Sí, es verdad que el acerado es un acerado que hace falta, somos conscientes de ello y sabemos que hay baches, pero ya le comento a esta vecina, no está aquí mi compañero que es el que lleva este tema, pero conocemos el tema y en cuanto podamos y tengamos en este caso presupuesto, podríamos hacer lo que es el acerado del margen, subiendo hacia arriba del margen derecho, y el tema de los baches creemos que de aquí a poco tiempo vamos a poder solucionarlo. Mira, yo quisiera añadir, porque son muchas las consultas que hay en temas de acerado y demás, de tema de urbanismo. La situación de las calles de Ubrique y demás es una situación muy mala, las calles están muy mal, como ha comentado mi compañera. Son muchas las deficiencias que se han detectado. Agradecemos todas las aportaciones de las personas que están participando y demás, y mi compañero pues lo que ha hecho es que está agrupando todas las aportaciones, no solamente a través de escritos que llegan al ayuntamiento, sino a través de la concejalía de barrio, donde todos los barrios pueden aportar esas deficiencias que ellos perciben en sus casas, en sus viviendas y en sus calles, y eso se está estudiando, se están priorizando aquellas zonas que están más perjudicadas, y esa es la línea de trabajo que tenemos. Los presupuestos están ahí, están recientemente aprobados, los recursos son los que tenemos, y la única forma de trabajar y de intentar gestionar esto lo mejor posible es, una vez que estén detectadas todas las deficiencias, pues intentar empezar a priorizar y trabajar sobre la marcha. Somos conscientes y sinceramente, cada vez que recibimos una llamada o una aportación de un ubriqueño, si es que nos duele, si es que estas son nuestras calles, si es que es la mía también y la de todos los ubriqueños. Y de verdad que son todas tenidas en cuenta, que se están estudiando todas y que se está priorizando, y que no por eso que sigan llegando las incidencias a través de tanto de la radio como por los registros de entrada del ayuntamiento como por la consejería de barro, pero que quede constancia de que se está trabajando, se están priorizando, y de verdad que si hay algún ubriqueño que ve que su calle ya se está arreglada, porque también lo diga, ¿no? Que también es necesario, ¿no? Porque ya es verdad que se está trabajando en algunas calles y se han hecho ya algunas obras, porque yo más que nunca me fijo en las calles ahora y en las obras, y me di cuenta de que es verdad que hay cosas que también se están haciendo, ¿no? Pues eso en torno a la avenida Jesulín de Ubrique. Nos quedamos ahora en la calle Cruz. Un vecino de la calle Cruz pide barandas para esa zona, comenta que es una zona muy empinada y que hay zonas en las que la pendiente es menor y existen estos elementos. Pide que se tome en consideración esa petición. El tema de las barandas es algo recurrente y sabemos que es un tema. Decir que es que estamos priorizando, es que es igual que ha comentado nuestra compañera. Tenemos muchísimas demandas en muchos barrios y en muchos sitios que es verdad que hacen falta barandas y en ello estamos trabajando, pero tenemos un herrero y estamos priorizando por barrio, por zona, las que son más problemáticas y las que pues son más necesarias. Pero que es verdad que hay mucha demanda con el tema de las barandas. Y también recordar, que también es bueno que se diga, porque también es trabajo, que cuando nosotros llegamos, pues el herrero pues se iba a jubilar, se jubiló, tuvo que abrir un proceso de selección, que los trámites son los trámites, los procedimientos son así, llevan su tiempo, ya por fin tenemos un herrero y está trabajando en las líneas prioritarias y ahí está. Es verdad que tenemos un déficit importante de barandas, pero todas están apuntadas, ¿eh? Se está trabajando también ahí. Nos quedamos ahora de nuevo en la zona del Ramón Crosa. Un oyente pide el arreglo de la alcantarilla de la zona de Ramón Crosa a la altura de las 24 viviendas. Dice que hicieron un muro y pusieron esta alcantarilla y está atascada. Está atascada. Muy bien, lo apuntaremos y se lo transmitirá a la empresa encargada de la limpieza y el mantenimiento del alcantarillado que ofrece ese servicio. Nos vamos a quedar, por cierto, ya con las últimas preguntas. Digo para aquellas personas que nos quieran trasladar alguna cuestión, desde luego tomaremos nota, pero ya la dejaremos para próximas semanas, porque estamos acumulando, con las que hemos acumulado y están llegando ahora mismo, llegaríamos más o menos al final del espacio de hoy. Por ejemplo, hablamos ahora del camino de Benaocaz. Una vecina del camino de Benaocaz comenta que tras el arreglo del muro que se cayó, no han vuelto a poner las luces y está muy oscuro. Yo sí sé por mi compañero de que el camino de Benaocaz se está revisando y se está mirando. De todas maneras, yo tomo nota y se lo comento a mi compañero, pero sé que es algo que se está viendo, ¿eh? Mientras que, por ejemplo, un vecino de la calle Rosario dice que hay una máquina elevadora de pintores y que lleva allí 3 meses sin usarse. ¿Se pueden dejar este tipo de vehículos en vía pública sin estar en uso? No, pues la verdad es que no, no teníamos constancia de ello. Yo lo que sí le pido, me hago eco de lo que dice este vecino, lo anoto y miraremos qué pasa con este, quién es el propietario, y lo que le haremos en este caso es decir que bueno, que la retire de esa zona. Hmm. O por ejemplo, una vecina de la zona de expansión pide el arreglo de aquella zona, jardinería, cerado, bancos y parque infantil. Comentas que además la cancha está en muy mal estado. Mire, la semana pasada estuvimos comentando este tema, y ayer la reunión de grupo que tenemos toda la semana es uno de nuestros temas prioritarios e importantes. Sabemos que esa cancha está mal, lo vamos a arreglar, nuestro compromiso es que lo vamos a arreglar, pero cuando digo este compromiso lo vamos a arreglar no significa que lo vamos a arreglar el año que viene. Es una cosa que para nosotros es prioritaria. Para nosotros los parques infantiles es una prioridad. Tienen que estar arreglados, tienen que estar en óptimas condiciones y no puede haber ningún peligro para nuestros pequeños. O sea que el compromiso es que los parques infantiles los vamos a revisar, y en este caso, este que es verdad que está muy mal, dentro de poco vamos a acometer la obra y se va a arreglar. También piden alguna solución para el tema de los excrementos, caninos, el tema de las mascotas, los pipíes, etcétera. Un tema muy recurrente y del que es cierto que ya hemos hablado en diferentes ocasiones. Sí, es un tema recurrente y es un tema que nos importa bastante. Vamos, digo que es un tema que ha salido en diferentes reuniones. Estamos pendientes de esta, no sé la fecha, es próximamente el Consejo de Medio Ambiente. Es un tema que va en el orden del día. Mi compañero de delegado de Medio Ambiente, Andrés, pues está trabajando en esa línea con diferentes propuestas que se van a plantear en ese Consejo de Medio Ambiente, y es una de las líneas prioritarias, porque es verdad que es un problema ya el tema de los excrementos, no solamente por el problema de salud, sino por el problema de concienciación del ciudadano en la toma de decisiones de que el animal, pues somos responsables los dueños, ¿no? Y en esa línea pues estamos trabajando, ¿no? Es uno de los temas prioritarios en que vaya este consejo, ¿eh? De otra parte, un vecino pregunta que cuándo se van a colocar los pivotes en la obra nueva de la calle San Sebastián. Comenta que los vehículos aparcados lo invaden todo y es imposible transitar andando. Lo he comentado anteriormente, a lo mejor el oyente no me ha escuchado, lo vuelvo a repetir. Tenemos previsto, los pivotes estaban pedidos, ya han venido los pivotes, tenemos previsto que de aquí a poco tiempo la obra de la calle San Sebastián va a estar terminada, pintada y con pivotes puestos. O sea, digo de aquí a poco tiempo, digo de aquí a semana. Y por último, si no me indican lo contrario, es la última de las cuestiones que llegaba. Una vecina pregunta por el uso de los nuevos locales del antiguo mercado de abastos. Y quiere saber si van a poner bares o algún tipo de comercio. No tenemos previsto todavía qué se va a hacer con ellos. Lo que sí sabemos es que hay un local que sí que está establecido, que ahí va la Peña Flamenca. Los demás, ninguno tienen, como yo digo, nombre ni apellido. En este caso, hasta que no se termine y no esté todo terminado, no sabremos todavía a qué se van a dedicar. O sea que no podemos decir nada todavía porque no está. Está en fase, como dice mi compañera, está en fase de análisis por el equipo de gobierno y por las diferentes propuestas que se planteen, cuál va a ser el uso. Ya sabemos que estamos muy faltos de locales en la localidad, que son muchas las personas y colectivos y empresas que estarían interesados en esos locales, pero el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pues está esperando que finalicen las obras, por supuesto, y luego todas las opciones posibles, ¿no? Hmm. Bueno, pues esto en torno a las preguntas que han ido llegando. No sé si al margen algún apunte que se quedara sin abordar al principio en el arranque de este espacio. No, desde las áreas que he comentado, deciros que son muchas los proyectos de área de salud, del mayor, de seguridad. Son muchos los proyectos que tenemos en marcha, que se está trabajando en todos y cada uno de los proyectos que se iniciaron desde nuestra toma de posesión en este gobierno, que vamos a seguir trabajando en la misma línea y que para eso estamos, para trabajar y para conseguir objetivos y proyectos para Ubrique. Yo sí quería comentar que desde todas las concejalías que llevo, lo que sí quería también decir es que estamos trabajando fuerte y duro con el poco tiempo que llevamos. Yo creo que se han conseguido muchas cosas. Y una reflexión que hago yo es que pienso que se ha hecho durante todo este tiempo, cuando todas las calles están mal, cuando todos los colegios no los hemos encontrado como que creemos que deberían de haber estado, y estamos trabajando fuerte y duro por todo lo que nos piden, en este caso en el ciudadano, tanto en servicios sociales como en política social. Estamos también, que sí, eso sí se me había comentado, se me había olvidado decirlo, estamos trabajando para hacer un convenio también con Cáritas. En tráfico, cómo seguimos trabajando para que los ciudadanos no tengan tanto, para facilitarle en este caso el tránsito por nuestro pueblo, con las obras en los colegios, con el arreglo que hemos hecho, como he dicho, en el tema de la escuela de música, con el tema de educación vial. Tantos y tantos temas que estamos tratando. Decir que nosotros estamos siempre dispuestos a escuchar al ciudadano, y con el tema del Consejo de Barrio nos hemos reunido con todos los vecinos y sí tenemos todas las propuestas que ellos nos han hecho. Con esto quiero decir, para terminar, que nuestros despachos están abiertos para todos los ciudadanos, para cualquier cosa que nos quieran decir o quieran opinar. Nosotros, desde que hemos llegado al ayuntamiento, hemos visto que tanto las deficiencias no solamente eran deficiencias de cosas que había que arreglar, sino deficiencia de escuchar al ciudadano. Muchas veces es tener un poco de paciencia, poner enfrente al ciudadano, escucharlo, y a lo mejor ese problema se soluciona con una llamada de teléfono. Eso sí lo hemos detectado. Hemos detectado que desde que hemos llegado, nuestros despachos están abiertos, escuchamos al ciudadano, y eso también lo agradecen los ciudadanos. Así que, de todas maneras, decir que sigan con ese buen talante hacia nosotros, y que somos receptivos ante sus problemas, y que todo lo que podamos arreglar lo vamos a arreglar. Pues han sido al menos una veintena de preguntas las que han ido llegando, así que el agradecimiento, por supuesto, un día más a nuestros oyentes por esas aportaciones, y nos vamos a quedar ahora sí aquí en este punto, como decimos, en este espacio, cosa de todos, hoy con la participación tanto de Isabel María Bazán como de Virginia Bazán, con las respectivas delegaciones que además hemos ido analizando esas últimas novedades. Así que muchísimas gracias, lo dicho, muy buenas tardes. Nada, gracias a ustedes, buenas tardes.